te lo di. Te olvidaste del amor que yo te di sin condición, y te llevas mi corazón, destrozando una ilusión. Tal vez estarás con otro amor, pero nunca mejor que yo. Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, yo voy a morir. Enamorarme de ti. Ya sé que tú te vas de mí, que todo te lo di. Te olvidaste del amor que yo te di sin condición. Te llevas mi corazón, destrozando una ilusión. Tal vez estarás con otro amor, pero nunca mejor que yo. Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, yo voy a morir. Si tú te vas, ¿qué será de mí? Oh, no, nunca debí enamorarme de ti. Nunca debí enamorarme.